Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2195 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Sabadito, fin de semana, 29 de agosto, se acabó el mes de agosto, un mes sumamente caluroso. Vamos a tener un fin de semana caluroso, sabroso para irse a la playa. Todavía los que anden de vacaciones rezagados, pues que lo disfruten. Porque yo sé que ya entraron muchas escuelas a clases, o el lunes ya estarán otra vez en clases. Así es de que a disfrutar el fin de semana, sabadito crioterapéutico de Fórmula en los Negocios. No se le olvide cargar su hielera para todos lados, porque el calor ha estado tormentoso. Aunque está pronosticado lluvias dispersas, pero pues por lo pronto quédese con nosotros. Mediodía, hora de salir de trabajar y irse al fin de semana. Acompáñenos, que tenemos un tema sensacional. Le vamos a platicar cómo hacerle, porque a veces andamos ahí penando en la vida y andamos diciendo, ¿cuándo voy a ser feliz? ¿Cómo voy a ser feliz? Y sobre todo a veces en el trabajo, ¿no? Porque hay algunos que odian el lunes, por eso se llama San Lunes, porque regresar del fin de semana a la oficina y verle la cara al mismo jefe y verle la cara, que bueno, le vamos a mostrar cómo hacer algunas herramientas para ser feliz. Digo, en la decisión es de usted, nosotros nomás le damos las recomendaciones oportunas, pero pues hágame caso, usted póngalo en práctica lo que platicamos aquí y luego platicamos a ver cómo le fue. Hoy me acompañan aquí en la conducción René Bernal. ¿Cómo estás, mi querido René? Buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas tardes al auditorio. Pues sí, efectivamente, es sábado caluroso. Seguimos con las altas temperaturas y bueno, la recomendación muy ad hoc para... Pues la gente se hidrate adecuadamente y tenga su hielera a la mano con el bebestible de su preferencia y que no lo agarre ningún golpe de calor. Efectivamente, el tema de hoy yo creo que le va a servir a mucha gente. Hay un objetivo, una misión que todos tenemos en la vida, que es, entre otras cosas, ser feliz. A eso venimos, a este mundo, a esta vida, y mucha gente se parece que se esmera por conseguir lo contrario, o las cosas terceras, externas, nos hacen pensar que eso no es posible. Pues efectivamente, como ya lo dijo Roberto, pues aquí le vamos a dar algunos tips para que le ayuden a llegar a este objetivo, que insisto, debe ser un objetivo primario en nuestras vidas. Así es, mi querido René, y nos acompaña como los sábados cada 15 días el doctor Víctor Gámez Imas. Él es el director general de control odontológico. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Gracias, mi querido Roberto. Buenas tardes, Roberto y René. Bienvenido. Muy contento de estar aquí con ustedes como siempre y bueno, pues vamos a hablar de este tema tan interesante para todos. ¿Verdad? Oye, pero platícame, ¿cómo va control odontológico? Gracias a Dios, muy bien. Ahorita pues ya hay mucha gente que ha regresado de sus vacaciones. Claro. Para reiniciar su vida normal, las clases, en fin, y bueno, pues ahorita afortunadamente tenemos muchos pacientes ahí que estamos terminando oportunamente para poder iniciar su ciclo escolar adecuadamente. Oye, y yo creo que es buen tiempo, fíjate, es buen tiempo de atenderse, por ejemplo, aspectos de salud bucal. Claro. Porque los nubarrones económicos se nos va a venir encima la economía. Ojalá no caigamos en una desaceleración, ni inflación, ni cosas de ese tipo, pero pues hay que prevenir, ¿no? Es el momento ahorita de acudir, y si usted tiene algún detalle ya que tenga que arreglarse bucalmente, pues es momento de hacerlo, porque al rato se nos vaya a disparar los precios y no, ¿para qué quieres? Además tienes toda la razón, porque tú sabes que el atenderse de forma preventiva siempre va a ser mucho más barato. Claro. que el no hacerlo, independientemente que los que trabajamos en nuestra carrera, en nuestra profesión, el 97% de los productos o de los materiales o equipos que utilizamos son de importación. Entonces, claro, sí se nos ve de forma importante afectado la situación de la cotización precio peso dólar. Claro. Entonces, sí creo, ahorita todavía, afortunadamente, se ha mantenido algunos insumos, algunos precios, pero sí, en cualquier momento esto puede cambiar y entonces claro. Sí, no solamente no va a poder resolver sus problemas odontológicos a un precio más barato, sino que puede ser algo más costoso todavía lo que tenga que hacerse, porque al avanzar el problema que tiene, claro, es también más costoso. O sea, por los dos lados. Por los dos lados. La prevención en este caso, yo le llamaría prudencia. Así es. O sea, hacer las cosas con esa prudencia. Si bien, amigos, pues hemos vivido en crisis durante no sé cuántos años, pues somos hasta la generación de la crisis, claro. Y siempre nos han traído arriando y que la crisis y no sé qué. Lo malo es de que, pues sí nos llegan a subir los precios, nos encarecen las cosas, pero preventivamente si lo hacemos, pues resuelvo los problemas. Es una medida importante, también es una medida, un hábito de felicidad, doctor. Pues mira, es que si tú te sientes bien, puedes desarrollar todas las cosas profesionales y personales que tú tengas puesta como meta. Si tú realmente tienes algún problema de salud de cualquier tipo, por supuesto que no te va a permitir llegar a estas metas. Ahora, acuérdate que la mayoría de las enfermedades que padece el ser humano entran por la boca. Entonces, actualmente ahora ya le han tomado más atención todavía en las instituciones de salud cuando van a hacer alguna operación a algún paciente, ya sea de las rodillas, del corazón, de lo que sea. ¿Por qué? Porque el paciente debe de estar libre de caries para que no tenga un problema que pueda generar una bacteremia. Entonces, es importante el que uno pueda mantenerse en un buen estado de salud bucal para que entonces pueda tener un buen estado de salud general. Fíjense, amigos, qué interesante reflexión. Y bueno, pues es tiempo de... Tú no te fuiste de vacaciones. Yo, ¿verdad?, me voy de vacaciones, acuérdate, cuando los demás están trabajando. A mí me gusta mejor llegar a tomarme mis periodos, varios periodos de vacaciones al año, en momentos en los cuales puedo ir a disfrutar de lugares de forma más tranquila, pero claro, acuérdate que también nosotros en vacaciones recibimos a mucha gente de fuera y entonces tenemos que estar presentes. Tienes que estar presentes, por supuesto, amigos. Yo creo que tienes una chamba envidiable, aunque ese silloncito que tienes a mucha gente no le gusta, pero chamba envidiable. Mira, lo que tú decías aquí, por ejemplo, el tema de hoy, para mí me parece que es importantísimo, porque no creas que la gente al llegar al consultorio llega muy muy feliz, que digamos, ¿no? Porque correcto. Porque bueno, pues van, todo si van, ya trae el dolorón de muelas, es, ¿no? Van preocupados por saber qué es lo que tienen y cómo se va a resolver. Claro. Pero yo sí te puedo asegurar que salen felices del consultorio. Eso lo sí puedo constatar, mi querido. Lo agradezco doctor, mucho. Gracias. Yo por allá y claro que sí. Bueno, yo empezaría con haciéndoles una pregunta. ¿El éxito causa felicidad? Bueno, ¿o la felicidad causa éxito? Es una pregunta muy difícil, pero yo te voy a hacer también un comentario al margen de esto. Tu programa se llama Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Correcto. ¿Sí? Ahora, tú tienes ya más de 2,190 y tantos programas al aire. Correcto. El otro día estaba viendo en un programa de televisión de Unicable, se llama Plan B, y estaban festejando, pero con bombo y platillo, 100 programas al aire. Imagínate, 100 programas al aire, tú llevas 2,190. Yo creo que para esta pregunta que tú estás diciendo, yo creo que tú sí, yo te veo feliz, yo te veo bueno, un hombre exitoso y te veo feliz. Me encanta mi chamba. Claro, precisamente por eso, porque si no, no hubieras llegado a este número de programas. Es correcto. Yo creo que hay una combinación, ¿no? Por supuesto. Entre las causas del éxito y las causas de la felicidad. Pero fíjate que yo creo que normalmente se tiene un enfoque pues un tanto erróneo, porque normalmente pensamos de la primera manera que el éxito va a causar la felicidad. De entrada tendríamos que definir cada quien nuestro concepto de éxito, ¿no? Y segundo, pues más bien la felicidad es lo que te va a generar los éxitos, pero normalmente tendemos a pensar, si logro tal o cual objetivo, pues ya la hice, voy a ser feliz. y resulta que a veces esos objetivos se te vuelven una preocupación, ¿no? Es decir, pensabas que ibas a ser feliz cuando te ibas a comprar tu carro nuevo y trabajaste hasta el cansancio por obtenerlo. Cuando lo obtuviste, ahora es la preocupación, ¿dónde lo estaciono para que no me lo rayen? Y que no me lo roben. Sí. Entonces ya no fue la felicidad. De acuerdo, pero aquí también habría que medir, como dijiste, René, ¿a qué le llamamos éxito, ¿no? Claro. Porque el camino al éxito está lleno de tropiezos. Totalmente. Está lleno de fracasos. El que me diga que no ha fracasado, pues no es de este planeta. No es alienígena. Pues sí. Y entonces, cada vez que fracasamos o erramos, viene el estrés, viene la depresión, viene. Pero la fortaleza que tú tengas es la que te va a permitir levantarte cada vez que fracases. Y el aprendizaje que eso deje. El aprendizaje, claro. Y que de ahí creo yo que viene esa felicidad. O sea, la felicidad no es un lugar al que llegar porque ya tengo X o tengo Y, sino la felicidad se tiene que generar todos los días en el proceso del caminar. Y es cambiante. Claro, es cambiante, porque si no hubiera cambios, no entenderíamos la felicidad. Claro. Vamos a seguir platicando el tema, amigos, muy interesante, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo para la transmisión de este programa, y a Manuel Huicap, que está aquí en la grabación, en la cabina de grabación de este programa. Gracias a todos. Recuerden que también en nuestro equipo está Aranza Angulo, que ha de estar en algún lado de la nube. No esa del centro, amigos, la nube internet, contestando todo lo que usted nos quiera comentar a través de redes sociales, en @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Estamos permanentemente en comunicación con usted para que pues podamos aprender y entender de todos los temas que traemos aquí al programa. Déjeme darle una mención. Fíjense que uno de los hábitos, bueno, sí, es un hábito para ser feliz, es que usted desarrolle toda la vivencia de todos los días de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Que tenga usted su casa adecuada a sus necesidades, que tenga usted sus muebles, sus pertenencias personales estén adecuadamente alrededor de usted, de acuerdo a lo que usted necesite. Y recuerda que tu patrimonio es tu mejor inversión, y eso, créanme, genera felicidad. Este verano estrena casa, la casa de tu familia, la casa soñada, la casa del patrimonio familiar en Las Américas. Te invitamos a visitar el mejor desarrollo al norte de la ciudad. Recorre sus amplias avenidas y vialidades. Créanme que Grupo Sadasi desarrolla estos fraccionamientos pensando en la felicidad de usted y de la familia. Así es de que compruébelo, haga una visita ahora que ahorita va saliendo de trabajar y no has decidido a dónde ir a comer, pues vaya al fraccionamiento Las Américas, dele una vuelta, recórralo, visite la casa muestra, platique con los asesores y usted descubrirá que tendrá todo lo necesario para disfrutar no solo tu casa, sino todo el desarrollo y el lugar donde vives. Déjeme decirle que tiene 4 diferentes modelos de casas, modelos muy modernos, modelos minimalistas, que están de 1, de 2 niveles, de 2 o hasta 3 recámaras, con la mejor calidad y acabados, que eso también, cuando usted constata que su casa está construida con la mejor calidad y acabados, usted va a ser feliz. Visítenos, convéncete que Grupo Sadasi somos tu mejor opción de inversión para tu patrimonio. Estamos para servirte con nuestros asesores certificados en las oficinas de ventas todos los días de 9 a 8, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Márcales 941-2185 y por internet en la página www.sadasiyucatan.com.mx. Y a través, métete también, ellos están en Facebook, en Twitter, en YouTube, @ Sadasi Mérida. Créame, amigo, no pierdas la oportunidad de hacerlo. Además, déjeme darle otra recomendación para ser feliz instantánea. Le voy a llamar felicidad instantánea. Ah, comer en el argentino. Ah, perfecto. ¿A poco no es felicidad instantánea? Claro. Eso sí te genera un sentimiento de felicidad. Indiscutiblemente, sí, claro. Sin caer en el pecado de la gula. No. Claro, por eso tienen ahí también lo del tenedor libre, que es un consumo responsable. Define a partir de qué momento cae uno en gula, porque pues eso ya depende del estándar de cada quien. Es muy fácil, mira. No caer en gula es cuando usted pide un trozo de picaña de 600 gramos, pero lo comparte. Ah, bueno. ¡Claro! Ahí ya, sí, porque gula es que te lo comas todo, maestro. Claro. No, compártanlo, bueno, invite. Yo he visto a uno que otro que sí se lo come. También. Depende del tamaño. Del tamaño del tanquecito que traigas. No, pero claro. Mire, vaya. Dice el dicho que depende el sapo en la pedrada, aquí es depende el dragón en la picaña. Sí. Pero mire, es el corte que a mí más me gusta en el argentino. Es un corte bien asado, que se lo hagan sellado. Pídalo, a mí me gusta término medio, pero pídalo al punto, así le dice al mesero, y usted va a probar, yo creo que de los mejores cortes asados tipo argentino en el restaurante auténticamente argentino que tiene 15 años aquí en la ciudad de Mérida. Y créame, usted también va a ser feliz si va al restaurante argentino. Y mire, le voy a decir algo, si usted va al restaurante argentino y dice que escucha Fórmula en los Negocios, para que sea más feliz, le vamos a regalar una copa de vino. Caray, o una cerveza. Lo único que tiene que hacer es tomárselo sonriendo. ¿No? Claro que se lo va a tomar. Si va usted allá y hacer coraje, no, vaya al argentino. Pero además acuérdate que no solamente es lo rico que se come, sino también la atmósfera que tienes a tu alrededor. El hecho de que estás muy confortable, que te atienden muy bien, que te hace sentir como en tu casa. Pero independientemente de todo, realmente es un restaurante que tiene muchas murales y cosas de con motivos argentinos. A mí me gusta mucho ir ahí y me siento muy contento. Sí, como no, la pasamos de maravilla ahí en el argentino. Nos sentimos felices. Vaya para allá, amigos. Está a media cuadra de la Glorieta de la Paz. Tienen ballet parking, no tiene problema de estacionamiento. Bien, me acompaña René Bernal en la conducción y el doctor Víctor Gámez Simas, director general de control odontológico, y estamos platicando, conversando con usted sobre cuáles son los hábitos para ser feliz. Aristóteles dijo una vez, la felicidad depende de nosotros mismos. Sin embargo, la mayoría andamos viviendo para querer ser felices por cosas externas. Sí, o pensando que las cosas que tienen otras personas nos pueden hacer a nosotros felices, viendo a aquellos que probablemente son felices, ¿no? Yo creo que suponemos, claro, por eso digo probablemente. Yo creo que debemos de aprender a ser felices con lo que tenemos. Y según vayamos escalando nuestras metas, pues también, por supuesto, disfrutarlas. Una de las cosas que hemos comentado aquí en muchas ocasiones, el querido Robert, es el hecho de hacer las cosas profesionales con alegría, con felicidad, porque eso se nota. Lo que tú haces aquí, por ejemplo, pues todo mundo, aunque no te conoce muchos de ellos personalmente, se dan cuenta que tú estás feliz haciéndolo. ¿Por qué? Pues por tu actitud, por tu ánimo, por tu forma de expresión. Igual nos sucede a cada uno de las personas que vamos a realizar nuestro trabajo diario. Debemos de hacerlo con mucha alegría, con muy buena actitud, para que seamos felices. Pero no solamente nosotros, la gente que nos está rodeando, nuestros trabajadores, nuestros pacientes o clientes, ellos inmediatamente van a percibir que tú estás haciendo algo con muy buena voluntad, sin afán de lastimar ni afectar a nadie, y lo estás haciendo con alegría. Eso da felicidad. Por supuesto. Fíjate que aquí hay una reflexión, secundando un poco lo que dijo el doctor hace un momento, que dice, si uno no puede ser feliz con quien es y con lo que tiene actualmente, nunca lo será realmente. ¿Sí? Y eso es cierto, muchas personas aspiran, siempre les parece más verde el pasto del vecino. Sí. Y eso es un... Oye, siempre está mejor la mujer del vecino. Bueno, no es cierto. Bueno, eso puede suceder. Pero bueno. Pero a lo mejor tiene un carácter que o a lo mejor tiene un marido de 1.90, ¿no? Allá no le hace tan. O deje de andar fisgoneando, Bueno, volviendo aquí a la reflexión, nosotros tenemos que tratar de ser felices con lo que somos, con lo que tenemos. Ahora, esto requiere un alto grado de aceptación. Tenemos que aceptarnos a nosotros mismos como claro. somos y aceptar la realidad de nuestras vidas. No quiere decir caer en conformismo. Sí, eso no quiere decir que, pues ya me acepto como soy, así me quedo. No, os confundáis. Es, voy a ser feliz con lo que tengo, pero siempre en aras de tratar de superarme y buscar un bienestar mayor. Por fíjate supuesto. Aquí, para antes de entrar al primer hábito para ser feliz, hay un escritor, Robert Kiyosaki, que define el ser rico. Él sí habla mucho de la riqueza económica. Pero él dice, es más rico aquel que necesita menos claro. para vivir. Entonces, digo, hay gente que pues necesitan megamansiones llenas de oro y edificios y coches de lujo y tienen hasta 10, 20, 30 coches. Pues, ¿cuánto necesita usted para vivir? En esa medida, usted es más o menos rico. No, pero también, es un concepto diferente. También tienes más preocupaciones. Al tener claro. más cosas, te preocupas más porque tienes cosas, más cosas en qué pensar. Pero eso vas generando también una evolución en tu mente y en tu grado ¿cómo te diré? De solución de las cosas. Pero yo sí considero que sí, por supuesto, debemos de aprender a que lo que tengamos en el momento, porque puede cambiar, puedes tener más en un momento de la vida o puedes tener menos más adelante. Claro, claro. Debes de irte adaptando, como dice René, a los momentos o las etapas que estás viviendo y no pensar o añorar y ser infeliz porque yo llegué a tener y ahora no tengo. Ese tipo de cosas sí pueden llegarnos a afectar. Ah, sí, cómo no. Fíjate, ¿cuántas personas, personalidades de, por ejemplo, de la farándula hemos visto a lo largo de la historia que tienen la fama, la fortuna y acaban siendo felices y muchos incluso acaban suicidándose? Así es. Correcto. Así es. Entonces ahí está clarísimo. La clave de la felicidad no es ninguna de esas tres cosas, ¿no? Ni no, por supuesto. Fama, ni dinero, ni fortuna. O sea, ni la fortuna ni la fama. Pero bueno, yo le quiero hacer a usted una pregunta para que sea reflexivo en lo que nos vamos al corte. Fíjese, hay un proverbio sueco que dice: aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción. La pregunta es, ¿usted quiere cantar y ya encontró su canción? Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Gracias también. Ya saben que en Fórmula en los Negocios siempre tratamos de poner buena música para que nos acompañen las entradas y salidas de cortes comerciales para que usted lo disfrute. Yo sé que muchos de ustedes van saliendo ahorita ya de trabajar rumbo al fin de semana. Háganos caso, tome las recomendaciones. Mire, no le pretendemos decir lo que usted tiene que hacer. Simplemente nosotros pues platicamos, reflexionamos y conversamos de lo que otras personas han dicho, de lo que otras personas han hecho. Y pues usted tome su propia decisión. Pero yo lo que le pido es de que lo que escucha en el programa, que le haga sentido, llévelo a la acción, practíquelo y después platicamos. Y déjeme darle una recomendación. Amigo empresario, ¿te imaginas tener la certeza al 100% en el chequeo de tus colaboradores cuando entran o salen a trabajar? Olvídate de los relojes checadores tradicionales. Con On The Minute, tus colaboradores registran sus entradas y salidas mediante su huella digital o por reconocimiento facial, con lo que obtiene información certera y confiable. Déjeme decirle que este desarrollo de software, On The Minute, es un desarrollo de Nationalsoft, una empresa 100% yucateca que ha trascendido fronteras, que ha crecido de una manera verdaderamente impresionante por la calidad de sus productos. On The Minute es una aplicación que ganó un premio de la revista InfoChannel como la mejor aplicación en el control laboral. Además, On The Minute genera ya la prenómina, también te genera ya los recibos timbrados de nómina. O sea, está perfectamente adaptable a las necesidades actuales para pequeñas, medianas o grandes negocios. Te voy a dar los teléfonos para que te pongas en contacto con Nationalsoft: 941-5077 o 941-5676, o al correo directamente con ellos, ventas@nationalsoft.com.mx. Así es de que no tenga usted hábleles y hágalo y verá de lo que le estoy diciendo. Además, también déjeme decirle, ya tienen los boletos para la gala Anáhuac Maya, hoy a las 9:30 de la noche, en el Fiesta Americana, la gran fiesta de aniversario de 30 años de la Universidad Anáhuac Maya. Por allá vamos a estar, por supuesto, así es de que si usted nos está escuchando y tiene boletos, pues acompáñenos. Si no tiene boletos, pues vaya a la universidad para comprar a última hora los boletos. Más de 9,000 egresados. Va a ser una fiesta inolvidable. Yo creo que va a ser la fiesta del año en Mérida. Pues imagínate. El aniversario. 30 años, ¿cuántas generaciones de 9,000 egresados. De diferentes carreras, imagínate. Es un... muchísima gente. Qué bueno. Muchísima gente. Felicidades. Felicidades a la Universidad Anáhuac Maya. Bien, me acompaña René Bernal en la conducción y el doctor Víctor Gámez Simas de Control Odontológico. ¿Por qué no le entramos al primer hábito? A ver, doctor. Esa pregunta que hiciste hace rato de aquellos que quieren cantar siempre encuentran una canción. Yo tengo una canción para esta que me encanta y se llama Vive, la de José María Napoleón. Ah, ¿sí? ¿Cómo no? Muy bonita esa canción. Esa es una de mis canciones y no es la canción favorita que tengo en mi vida. A mí me gusta de repente cantar. Tú sabes que de repente cantar. Oye, pero te robaste el escenario el sábado pasado. No, qué barbaridad. Qué barbaridad. Bueno. Oye, con ese mariachi. Pero fíjate, esta canción dice: nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedas. Tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Es una canción que tiene muchas cosas que son muy reales. Si tú te pones a analizar, y sería muy bueno que nuestra manager, ¿cómo le llamas tú? La que pone la música aquí en el programa. Aranza Angulo. Aranza Angulo pudiera ponerla también como fondo en las redes sociales, porque realmente es una canción que hay que aprenderle mucho. Y lo que dice realmente son cosas muy ciertas. Correcto. Yo trato de vivir la vida lo mejor que se pueda con lo que uno tiene. Y sin esperar en ese momento o envidiar lo que otra gente tenga, porque entonces estoy viviendo una irrealidad. Es correcto. Fíjate que hablando de canciones, hay otra canción un poco más antigua que cantaba Alberto Castro, que incluso ganó en el Festival Oti, que se llama La Felicidad. Y que dice: la felicidad no es un puerto, no es un lugar, es una forma de navegar por esta vida que es la mar. Uh-huh. Que es lo que tú decías, ¿no? Que no es... No, la felicidad no es el fin, es el medio, ¿no? Correcto. Y amigos, por eso el primer hábito es la intención. Yo estoy seguro que, mire, todas las personas felices que usted ve tienen la intención de serlo. Uh-huh. Sin importar, claro, las circunstancias a las que te enfrentes. Lo cual implica, lo que tú decías, doctor, una actitud y una postura ante la vida de que, pues... no me va a pasar nada. Sí voy a pasar por muchos problemas, sí voy a pasar por diferentes circunstancias, pero yo tengo la intención de pasar por ahí. Pero hay que hacerlo diariamente, no nada más pensarlo una vez cada X tiempo, porque a veces dices, no, ahora, hoy voy a tratar de hacer. No, hay que hacerlo como una forma de vida. ¿Sí? Y de esa, ahí empieza. Ahí es donde empieza todo, porque tarde o temprano vas a ir consiguiendo esa situación, esa emoción, esa situación de felicidad que todo mundo, todo ser humano llegamos a sentir en algún momento, pero tenemos que luchar por ella, tenemos que hacerlo diariamente. El otro punto es... Es la responsabilidad. Esto se refiere a que nosotros somos responsables de nuestra vida y por tanto de la búsqueda y el encontrar nuestra propia felicidad. No podemos estar dependiendo de lo que hagan los vecinos, de lo que haga la familia, del trabajo. O sea, si quieres ser feliz, como lo decía el primer punto, si tienes la intención de serlo, lo vas a hacer. ¿Sí? El hecho de echarle la culpa a alguien más o algo más porque no soy feliz, no es una postura responsable. Y para que seas feliz tienes que ser responsable. Tienes que tomar el control de tu vida, ¿no? Fíjense, amigos, esto yo le llamo el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia todos lo tenemos. A veces no lo utilizamos porque nos la pasamos culpando a otros, excusando por qué no pasaron las cosas o siendo negativos, ¿no? Que esos son los peores que yo. Hay algunos que me dicen, no, espérame, yo no soy negativo, maestro, yo soy realista. La realidad es de que estamos jodidos, ve cómo nos tiene este gobierno. Esos son los más peligrosos, amigos, porque convencen a mucha gente. Sí. Entonces, este sentido de pertenencia es muy simple. Lo que pase con tu vida, el único responsable eres tú. Sí, no echarle la culpa a nadie más. No es tu esposa, no es tu suegra, no es tu jefe, no es tu papá, no es tu vecino. Sí. Eres tú. Ese es sentido importante, hay que tomarlo en cuenta. El otro es la interpretación, amigos. Existe todos... Mire, hay un filósofo, escritor, Rafael Echeverría, que dice que vivimos en mundos interpretativos. Claro. O sea, cada quien interpreta la realidad desde un cristal. También lo dijo Stephen Covey, que le llama paradigmas. Entonces, aquí todos los seres humanos vivimos con ello. Todos tenemos esa interpretación de la realidad, pero depende de tu actitud cómo la interpretes. Sí, y cada quien la interpreta de forma diferente. Correcto. Por eso es importante también tener a tu alrededor gentes que interpreten la vida como tú. Porque, como tú decías también, hay gentes que no tienen esa forma de ver las cosas y son muy negativos. Y eso se pega. Ah, sí, se contagia. Se contagia. Entonces hay que tratar de evitar. Fíjate, exacto. Está el caso de la gente que sufre despidos, por ejemplo, que estuvo en su trabajo 10, 15 años y de repente los despiden. En ese momento lo interpretan como una desgracia. ¿Y por qué? Porque entonces les hace variar su nivel de vida. Pero ese cambio en su vida, a lo mejor primero debieran agradecerlo porque lo tuvieron, estuvieron jalando dinero, bienestar durante 15 años, ¿no? Y segundo, a lo mejor ese cambio va a hacer que encuentren algo mejor. Digo, al menos a mí así me sucedió. Un día que me despidieron de la empresa, pues sí, momentáneamente lo vi como una desgracia. Sin embargo, eso concatenó una serie de eventos que hoy día pues han hecho que esté simplemente aquí delante del micrófono, aquí en Mérida. Yo creo interesante, amigos, porque yo estoy seguro que todos tenemos una historia que contar. Uh-huh. De cosas buenas y cosas malas. Nos tuvieron que haber pasado ciertas cosas malas o negativas para entender la felicidad. No todo puede ser felicidad porque entonces no tendríamos manera de comparar. Claro. Dónde estamos. Somos, claro, seres que caminamos y transcurrimos en nuestra vida a través de esas emociones. Tenemos que experimentar y aprender a controlar nuestras emociones. Una de las emociones que es importantísima, que es el agradecimiento. Uh-huh. Cuando usted da gracias, lo que acabas de hacer, René, es pues agradecer, claro, a lo que te pasó. Exactamente. De veras, sí, agradecer. Pero es una cuestión de enfoque porque podías verlo como una desgracia. Correcto. O bien, oye, qué bueno, lo tuve tanto tiempo, ¿no? Bueno, sí. Pues ahora otra cosa, se acabó porque nada es eterno. Y lo único constante pues es el cambio. Pero cuando no agradecemos, cuando no reconocemos, pues se vuelve un problema. Un problema de interno. Te carcome. Te, claro, carcome, exactamente. Sí, sí, no te deja seguir. Te envenena. Sí, sí, sí, sí, sí. Así es de que, amigos, a ser agradecidos con la vida, con lo que le haya dado la vida. Y siempre, siempre, acuérdese que depende de usted. O sea, hasta en ese sentido, porque las dos cosas nos van a pasar, las cosas buenas y las cosas malas. Claro. Como yo lo he dicho en el programa, las circunstancias siempre van a ser extremas. O sea, okay, siempre van a jugar en tu contra las circunstancias, pero no importa. Hay que ser agradecidos con lo que tienes. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Amigos, regresamos aquí a Forum de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Fin de semana, tema sensacional para hacernos reflexionar y entender, bueno, para procurar entender muchas cosas de los que nos pasan. Pero René tiene para usted también algo que tenemos que aprender, que es a cómo conducir. Así es, mi estimado Roberto, muchas gracias. Como ya es costumbre, le traemos el tip vial de la semana. Y en este caso le vamos a repetir que le dimos el miércoles. El artículo 212 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán nos indica que los conductores de vehículos, y ojo, entiéndase por vehículos hasta las motos, tienen la obligación de llevar en estos el Reglamento de Tránsito en su versión impresa. Existen versiones electrónicas que usted puede bajar en la página del ayuntamiento e incluso en nuestra página de capacitación de excelencia, en nuestra página web. Ahí está a su disposición, pero estas no son válidas. Cuando el policía lo detiene, usted deberá presentar el reglamento de tránsito en su versión impresa, el cual le venden en las oficinas de tránsito donde usted saca la licencia por una cantidad de aproximadamente 45 pesos. Así que lleve su reglamento de tránsito, porque si no está cayendo en una infracción. Se me hace que René lleva comisión. ¿Lleva comisión? De la venta de reglamentos. Puede ser. Imagínate los miles que se van a vender ahorita. Yo creo que no vende nada, nadie lo trae. Bueno, no, pero a partir de este momento ya lo van a empezar a comprar, bueno, pero qué bárbaro. Es infracción, pero, ¿no? Es infracción. Si infracción, te pregunta, si no, el policía. Claro. Y sí, si no lo presentas, es infracción. ¿Y la infracción de cuánto es? Es de las leves, de creo que es de 6 a 15 salarios mínimos o algo así, pero de todos modos no quise una infracción. Además, es si te van a parar, te van a parar por algo más. Esta es adicional a la que te van a poner porque lo que te paren, ¿no? A ver, entonces te van a pedir tu tarjeta de circulación, tu licencia y a ver, enséñame tu reglamento. Ah, si no, caray, lo pregunto, pues ya tienes. Fíjate, te va a costar 300 varos y el reglamento vale 40. No, pues, está. Pero bueno, la segunda recomendación es que si lo compra, pues que lo lea, nada más que lo guarde en su guantera. Y bueno, si usted tiene hijos jóvenes que están empezando a conducir, esta información le interesa. O bien si quiere capacitarse en lo que es manejo defensivo, también le interesa. Estamos invitando nuevamente al curso de que vamos a dar ahora en septiembre, el 23 de septiembre, en las instalaciones de Canacintra, que es manejo defensivo para adolescentes. Dígale no a los accidentes y sobre todo ayudemos a nuestros jóvenes a que lleguen con bien. No basta solamente el hecho de que pensar que mi hijo es muy responsable y muy serio. Necesita saber de técnicas de manejo, sí, claro, defensivo para, claro, evitar los tipos de impactos distintos que existen. Sí, invierta unos pesos, invierta unas horas y mantenga la seguridad de sus hijos y disminuya el riesgo. ¿Sí? Recuerde que ni la vida de sus hijos ni la preocupación de usted tienen precio. Así que llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx para reservar su lugar. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, muchas gracias, René. Nos acompaña el doctor Víctor Gámez Simas y estamos hablando sobre los hábitos para encontrar nuestra felicidad. Otro de los hábitos, amigos, es la generosidad. Fíjense que las gentes que son poderosas y son felices es porque son generosos también, dando su tiempo y esfuerzo, que puede marcar la diferencia. Por eso han surgido ahora muchas empresas sociales. Amigo, esto tampoco significa que tiene usted que ser caritativo o tiene usted que toda la vida ser voluntario. No. Usted tiene que cobrar por sus servicios profesionales. No, doctor, porque tú eres generoso en tu consultorio, porque nos pones música, nos pones un ambiente agradable. O sea, te das completo. O sea, tus citas de dentista. No atiendes a dos o tres a la vez, porque yo en otros consultorios, el dentista, espéreme tantito, y va y ahí tiene otro. No, ser generoso con el cliente. Yo creo que hay que, en este caso, gracias por el comentario, me quedó Roberto, pero mira, yo creo que esto es algo tan personal y la salud es tan delicado que debes de estar perfectamente con tus cinco sentidos con tu paciente. No puedes tú estar viendo a dos o tres gentes a la vez, porque a final de cuentas no les vas a avanzar las cosas como debe de ser y vas a tener que hacerles que vayan al consultorio varias veces más en lugar, claro, de que, claro, les resuelva su problema en corto tiempo, lo cual le ayudará mucho al paciente, no solamente en costo, sino también para que el tiempo que es, en lugar de dedicármelo a mí, se lo puede dedicar a su familia, él mismo o a su trabajo. Por supuesto, claro, creo que hay que, tiempo tan valioso. Hay que ser eficiente, pero sí, como tú dices, generoso en lo que vas a dar. en la atención que vas a dar. Claro. Pero también, en cierta forma, cuando llega a darse algún caso en el cual tú ves que nos ha sucedido con Cádiz o con gentes que tú ves que no tienen recursos económicos, ¿por qué no también de repente apoyamos a la gente, generoso, los ayudamos? Porque pues lo requieren, lo necesitan. Y eso hace que tú también te sientas bien. Por supuesto. Es una parte, es un hábito, amigos, para ser feliz. Y el último hábito que nos mencionan aquí es las relaciones. Y yo creo que tú eres experto en hacer relaciones, doctor. Cada paciente termina siendo tu amigo, ¿no? Pues mira, el doctor conoce a la mitad de Mérida y la otra mitad lo conoce a él. Bueno, muy amable. Gracias, René. Gracias, Roberto. No, mira, yo creo que esas cosas se dan. O sea, yo salgo diariamente de la casa de ustedes con una gran alegría, porque sé que me va a suceder cosas buenas. Sé que voy a aprender mucho de mis clientes. Sé que voy a aprender mucho de la gente. Por ejemplo, acabo de llevar mi carro a que me lo laven, y aprendes de la gente también que te está lavando tu coche, los saludo de mano, te tratan diferente. ¿Por qué? Porque tu actitud hacia ellos también es diferente. Entonces yo sí considero que para poder tener éxito y ser feliz, tienes que mantener una magnífica relación, relaciones humanas, una muy buena relación con la gente que te rodea. Por supuesto, yo creo, amigos, y mire, como para ir terminando el tema, hay una reflexión, hay un ejercicio muy poderoso que usted tiene que realizar todos los días. Diariamente piensa en las cosas buenas que tienes en tu vida y da gracias por ellas. Claro. O dale gracias a las personas que te rodean. Créanme, claro. Háganlo, vuélvanlo un hábito, por eso lo tienen que hacer diario y verás la gran diferencia. Yo creo que eso es formidable. Mi querido doctor, ¿dónde pueden encontrar para ir a ser felices a tu consultorio? Muy amable, muchas gracias. Es en la calle 21, número 415B, por 6A y 8 de la colonia México Oriente. Es la avenida principal que va de Super Aquí a Plaza Fiesta. El teléfono es 927-5110 y 926-4429. Estamos en Facebook también como Control Odontológico Integral, y en nuestra página de internet, la máster, es www.controlodontologico.com. Y bueno, también tienes los tratamientos contra el mal aliento y el ronquido. Por supuesto, ¿no? Nosotros somos pioneros en México del tratamiento para el mal aliento y el tratamiento para el ronquido, con resultados súper efectivos y dándote la gran oportunidad de tener una mejor vida. Oye, a quien le quitas el ronquido, yo creo que en parejas son felices. No, pero además no solamente... muchos los corren a otra recámara. Así es, así es. Y no solamente sucede en casa, sino cuando van de vacaciones también tenían que llegar a contratar hasta dos habitaciones separadas. Era un gasto extra porque pues no podían descansar como debe de ser. Nosotros aquí con el quitarles el ronquido, también su relación sexual es mucho mejor porque el líbido aumenta, claro. El paciente descansa mejor. Y no solamente eso, su capacitación o su ojo de tigre para al otro día desarrollar sus asuntos personales y profesionales son maravillosos. Pues ahí tiene usted, amigo. Saludos a los amigos y pacientes. Saludos a todo el mundo. No pierda la oportunidad de visitar al doctor Víctor Gámez para que ya ve todo lo que puede hacer por usted en todo en el proceso de que usted encuentre la propia felicidad. Pues yo te quiero agradecer, doctor. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Roberto. Gracias, René. Es un placer siempre estar aquí con ustedes. Espero que tenga buen fin de semana y que sea feliz. Y que sea crioterapéutico. Así es, la hielera. Acuérdese de la hielera. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo le deseo buen provecho, pásela bien, buenas tardes. Recuerde que nos escuchamos el lunes a las 8 de la noche por esta misma emisora. Buen fin de semana. Sea feliz. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.